A mi burro le duele la cabeza, el médico le ha dado una gorrita gruesa. Una gorrita gruesa. Zapatito lila, zapatito lila. A mi burro le duele la garganta, el médico le ha dado una bufanda blanca. Una bufanda blanca. Zapatito lila, zapatito lila. Lila.